a los canales de Babilonia, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar de los sauces, colgaban las guitarras, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar, cantándonos, nos decían nuestros enemigos, cantándonos, nos decían nuestros opresores, ellos querían que nosotros les divirtiéramos. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extraña? Si de ti yo me olvidaré, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Si de ti yo me olvidaré, Jerusalén, en la cumbre de mi alegría. Señor, toma cuentas a nuestros enemigos. Señor, toma cuentas a nuestros opresores, cuando ellos se decían: arrasadla hasta el cimiento. Capital de Babilonia criminal, quien pudiera pagarte los males que nos has hecho, quien pudiera estrellar tus hijos contra la piedra. Los canales de Babilonia, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar de los sauces, colgaban las guitarras, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar, cantándonos, nos decían nuestros enemigos, cantándonos, nos decían nuestros opresores, ellos querían que nosotros les divirtiéramos.